Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Julio Pardo operando allí en la 690. Aquí en el estudio, Víctor Basterra de La Retaguardia, Natacha Bianchi, y conmigo a mi derecha, y eso no quiere decir que esté a la derecha mía, por favor, no se malinterprete, Rosaura Barletta, ¿no? ¿Cómo estás, Luis? Claro. Es difícil estar a tu izquierda igual, ¿eh? Te digo. No es para como, tanto. Como dijo Cristina una vez, a mi izquierda está la pared. Sí, bueno, no es para tanto. No te creas, ¿eh? Hay otros de izquierda que son peores. ¿Qué va a ser? Bueno, che, hoy vamos a ver, arrancamos supuestamente con algo que pasó hoy, que fue sí. Ante un reclamo a una movilización, nuevamente el gobierno, y en este caso el gobierno de la ciudad, le aplica la represión. Sí, es algo que en realidad se viene arrastrando, porque es un caso, digamos, que no empezó hoy, que es el caso de Facundo Jones Walla. De hecho, empezó hace varios años. Él es un mapuche que, bueno, vive, digamos, en los alrededores de la frontera argentino-chilena, en la Patagonia argentina. Fue detenido hace 4 días por una orden de captura internacional cuando lo paró la gendarmería en una ruta argentina, y en ese contexto lo llevaron preso. Facundo Jones Walla viene padeciendo una persecución judicial hace bastante. Es un activista mapuche, no es solo un mapuche, sí. Y nada más, sino que es activista por los derechos de los mapuches y de los pueblos originarios. Y hoy se hizo una movilización para exigir su liberación. No es el único indígena con una situación de prisión política. Recordemos que está el caso de Agustín Santillán en Formosa, que es un líder huichí. Y hay varios otros casos en la Argentina. Tampoco, no solo no es el único, sino que no es novedad, no es nuevo esto que pasa con los pueblos indígenas. Hoy se hizo una movilización para exigir la libertad de Facundo Jones Walla, y se produjo una represión que dejó como saldo a 7 detenidos. 3 detenidas y 4 detenidos. Primero estuvieron en los tribunales de Talcahuano, ahí precisamente donde reclamaban la libertad de Facundo, y después fueron las mujeres trasladadas a la comisaría cuarta y los varones trasladados a la comisaría número 30. Nosotros queríamos no solo conocer, digamos, la situación de los detenidos ahora, que nos enteramos hace un ratito nomás que no los van a liberar por el momento, sino también la situación de Jones Walla, ¿verdad? Que, sigue detenido, según sus abogados, en una situación de ilegalidad, porque se trata de un pedido de captura que ya debió haber caducado. Por eso llamamos a Eli Gómez Alcorta, que es una de las abogadas de Facundo. Hola Eli, Luis y Rosaura te saludan, ¿cómo estás? Hola Luis, Rosaura y al resto del equipo, ¿cómo les va? Bien, bien, buenas gracias por atendernos. No, por favor. ¿Querés empezar por lo que sucedió hoy allí en los tribunales de Talcahuano? Sí, no hay problema. Hoy hubo un grupo bastante pequeño de aproximadamente 40 personas que se autoconvocaron en lo que sería en la esquina del Palacio de Tribunales acá en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar, digamos, para ser explícito el reclamo por la ilegalidad de la detención de Facundo Jones Walla. Hay que decir que está, para los que no están en la zona o no conocen, está cerrado al tránsito porque están haciendo arreglos, que decir que no hay transporte público, ni no solamente transporte, no hay autos, está cortada las calles. Uh-huh. Era un grupo bastante pequeño y hubo una presencia desde el primer momento policial bastante masiva, uno podría pensar inclusive desproporcionada. Y en determinado momento un grupito de los manifestantes prendió fuego unas maderas en la calle, y a partir de eso se desató una feroz represión. Hay que decir también que en ese momento, previo a la represión, se acercó uno de los policías y les hizo saber a los manifestantes que había que pagar eso. Dijeron que sí, que lo iban a pagar. Inclusive les dijeron que iban a llamar a los bomberos, que no lo pagaran ellos.

en el penal, en la U14, el día anterior al juicio, pues yo estuve con ellos. Sí. Así que me parece que, digamos, ya si hay alguna discusión política, que creo que lo hay, y algunas diferencias, por lo menos no soy yo quien tiene que excedirse al respecto. Sí, la pregunta iba en ese sentido, digamos. Digo, Relmu hoy habló conmigo, se puso a disposición, firmado en el Consejo el repudio, y el año pasado acompañó el juicio de un modo, estuvieron, de hecho hay una foto muy muy muy linda, por decir así, que es el momento en que Facundo sale del penal en libertad el 1 de septiembre a última hora de la tarde. Hay un abrazo que se da con Félix Díaz, que bueno, que eso también forma parte de los hechos de la realidad, más allá de las diferencias que puedan tener en términos políticos. Entiendo que en el marco de esas diferencias, Relmu y Félix te agradecerían la honestidad si te estuvieran escuchando. Sí, y además hay que decir que más allá de las, digamos, de las diferencias políticas que existen en todos los ámbitos, no dejan de ser perseguidos políticos. Uh-huh. Tanto Félix Díaz como Relmu también han sido, digamos, y Félix sigue siendo, digamos, tiene una cantidad de causas iniciadas en su contra, que aquel que se acerca a conocer el caso, digamos, de él, que tienen el mismo nivel de arbitrariedad y de ilegalidad que la de todos los luchadores sociales. Bueno, Eli Gómez Alcorta es una de las abogadas de Facundo Jones Walla. Gracias por aclararnos este panorama. No, por favor, gracias a ustedes por estar acompañándonos. Hasta luego. Hasta luego. Cuando el transporte forma parte de nuestra vida y la mejora, empezamos a sentir que es nuestro. Como Flora, que tiene la bicisenda que la deja en la puerta de la casa de su amiga. O como Martín, que sabe que gracias al Metrobús llega más rápido al trabajo. Y como también lo usa para ir a clases de guitarra y después a lo de su novia, ya le está empezando a decir mi Metrobús. Todos tenemos una manera de movernos, que nos lleva, nos trae, nos alcanza, nos une. Por eso, es de todos nosotros. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Abandonar mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón, la vida es una herida absurda. Y es todo, todo tan fugaz, que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, eso sí que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea en la tropilla de la zurda al volcar la última curda. Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? contame tu condena, decime tu fracaso. No ves la pena que me he herido, y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero hace el viejo amor que tiembla, bandoneón y busca en un licor que atorda la cuerda que al final termina la función, corriéndole un telón al corazón. Bien, escuchábamos a Roberto Goyeneche con Astor Piazzolla, la balada para un loco, ese bandoneón que se escuchaba ahí al fondo acompañándolo a Goyeneche, era el maestro Piazzolla. Y creo que con este tango, bueno, primero recordarlo porque hoy hace 25 años que Piazzolla fallecía, pero con este tango y otros, ¿no? Porque hubo otros también, se demostró que, vamos a decir, quienes catalogaban a Piazzolla que hacía una música que no era tango ni nada, pudo demostrarlo haciendo cantar a un tanguero de ley, un tanguero tradicional, un tanguero histórico como era Roberto Goyeneche, y que los dos podían estar juntos, y que lo que hacía Piazzolla era música, y esa música se podía acoplar con los compases de tango. Uh-huh. Pero también hay que escucharlo a Piazzolla, por ejemplo, con Jerry Mulligan. Jerry Mulligan es un saxofonista estadounidense, pero tocando jazz, los dos son un espectáculo. Han estado acá en Argentina tocando los dos juntos. Andan por ahí dando vueltas esos temas. Algún otro día lo vamos a pasar. Bueno, así queríamos recordar a Astor Piazzolla, y después nos vamos a ir en el final del programa con algún otro temita, si llegamos, ¿no? Y hablando de aniversarios, nos acordamos hace un año, la redacción del diario Tiempo Argentino, que venía de mucho tiempo de lucha porque sus dueños en el delito, ¿no? Uh-huh. Spolky, Garfunkel, se habían ido. Dueños a su vez de un grupo multimedia, digamos, el grupo 23. Tenía Radio, Tiempo Argentino, Radio América, CN23, sí. Y algún otro más. Sí. Revista 23. Revista 23, que hace pocos días cerró. Ya no solo había cerrado la edición de papel y trabajando en la web, sino que directamente cerró ahora hasta en la web. Uh-huh. Y Spolky y Garfunkel, bueno, se fueron, los dejaron sin nada. Los compañeros resistieron allí en la redacción donde funcionaba en Amenábar 23 en Palermo, Tiempo Argentino y Radio América. Uh-huh. La fueron peleando, hasta que una madrugada, la del 3 al 4 de julio, apareció una patota, servicios, policía, y un tal Martínez Rojas, un supuesto empresario al que supuestamente Spolky y Garfunkel le habían vendido la radio. Sí. Nunca se comprobó que le habían vendido la radio. Nunca pudo acreditar que era el dueño. Por supuesto, el Ministerio de Trabajo a cargo de Jorge Triacas, no hacía mucho que habían asumido el nuevo gobierno, no solo miró para otro lado, sino que fue cómplice porque nunca le resolvió el problema. Y como decíamos, bueno, yo lo recuerdo porque cuando yo me enteré a las 8 de la mañana por ahí, fui a Tiempo Argentino, fui ahí a Amenábar, y lo que vi fue imágenes terribles, porque sí, fue tristísimo. Una patota fue, rompió todo. Ellos venían luchando, venían haciendo asambleas, radios abiertas, ollas populares en la puerta durante muchos meses, con muy buena solidaridad de muchos sectores, no solamente periodistas, sino de la sociedad, de los barrios. Y ellos tenían una entrada que vendría a ser como un garaje, ahí tenían almacenado mucha comida que le habían donado, porque habían quedado en la calle familias, no solamente periodistas, había mucha familia que había que seguir dándole de comer, pañales de los chicos. Bueno, ver eso, cómo habían roto los paquetes de fideo, los paquetes de harina, los paquetes de leche en polvo, todo tirado, todo desparramado, le destrozaron todo con la complicidad de la policía, porque no hicieron absolutamente nada. No, los custodiaron a su salida. Claro. Además, hay varios videos de esa noche, cómo se iba la patota protegida por la policía. Y pararon porque la reacción de los periodistas que se fueron enterando, y los compañeros y compañeras que fueron enterándose, se fueron acercando ahí y, bueno, un poco le dieron ese parate. Pero tampoco hay que olvidarse la complicidad, porque por ahí se puede decir o se puede creer o entender que, bueno, como nosotros tenemos una posición respecto al gobierno y demás. No, son hechos concretos de la realidad. Son hechos concretos de la realidad. Ante ese hecho, los periodistas le preguntaron a quien era y es presidente, Mauricio Macri, sobre esa situación, y Mauricio Macri, eso es textual porque lo dijo y está grabado y está escrito, dijo: es un problema entre intrusos y nosotros no tenemos nada que ver, es un problema entre particulares intrusos y es un problema de ellos. O sea, eso, y abrirse de gamba, obviamente, en una situación de esa, el abrirse, el querer aparecer como abrirse de gamba es estar jugando a favor de los poderosos, porque en este caso ese era el que tenía. Porque también hay que recordar que días antes Martínez Rosas, con una patota, había ido a la planta transmisora de Radio América, que está en Villa Lugano, aquí en la capital, también a quitarle los equipos y a romperle los equipos, para que Radio América no pudiera seguir transmitiendo, que los trabajadores seguían sosteniendo la radio a pulmón. Tal es así que ese mismo día no solo atacaron toda la redacción de Tiempo Argentino, sino atacaron, y yo lo vi, los RAC, de toda la parte de sistemas de la radio, destrozados, arrancados de cuajo los cables, rompiendo pantallas de computación. Bueno, un desastre. Conclusión, a un año no hay un solo, ni siquiera imputado en la causa. Se la vienen pateando entre los jueces que llevan la causa, los jueces federales Marcelo Martínez de Giorgi y Daniel Rafecas, como dicen los trabajadores de Tiempo Argentino, que el domingo, ellos se editan todos los días en la página web, se pueden encontrar las noticias de Tiempo Argentino, pero una vez a la semana, los domingos, sería un semanario, no es un diario, es un semanario, pues sale una vez por semana, los domingos, en papel. Claro. ¿No? Yo estoy suscrito, yo lo recibo todos los domingos el diario. Además porque es una manera de colaborar y ayudar a la cooperativa que han formado con todo el esfuerzo que hacen, y han sacado un artículo recordando ese año del ataque, y donde, bueno, dicen que hoy ninguno de los jueces han hecho absolutamente nada para resolver como mínimo ese tema, ese hecho, que hoy tendrían que estar como mínimo imputados, procesados. No sé si presos o no, pero por lo menos alguna causa. Y sin embargo, estos tres personajes, Spolky, Garfunkel, Martínez Rojas, siguen haciendo sus tropelías y negocios turbios y tranquilamente. ¿Por qué? Porque ellos no están, ni han formado una cooperativa, porque no tienen que morfar, como tuvieron que hacer los trabajadores de Tiempo, ¿no? Uh-huh. Esos siguen teniendo plata porque se la llevaron, porque con la pauta oficial que le daban en el gobierno anterior, se la embolsaron. Sí, recordemos el caso de Garfunkel, que ahora vive en Miami y que se fue de la Argentina acusando una persecución política y una situación de amenazas y agresiones que, para quien ha seguido, digamos, la lucha de los trabajadores de Tiempo, es impensable, digamos. Y haciendo como que estaba peleado con el otro socio. Como que estaba peleado con Spolsky, que se acusan de ladrón el uno al otro. Claro. Exactamente. Y finalmente nadie se hizo cargo de esta situación. Ahí sí hay una causa judicial que muy pronto debería empezar a investigar las responsabilidades de estos dos personajes, que hicieron un tremendo fraude con el cierre del Grupo 23. Luego, recordemos, ¿no? El Grupo 23 se venía vaciando gradualmente hasta que finalmente cambió la gestión, cayó la pauta, y eso fue lo que desembocó en un vaciamiento brutal de un día para el otro, sin avisar, pero además les deben todavía sueldos y aguinaldos a los trabajadores. Sí, nunca cobraron un peso. Pero además recordemos, porque esto también hay que decirlo, ese doble estándar del gobierno de estar en alguna parte, no digo el policía bueno y el policía malo porque fue el mismo, pero recordemos que cuando fue todo este conflicto, el Ministerio de Trabajo les dejó a los trabajadores de tiempo argentino en guarda ese local. Se lo dio y allí había, en el momento del ataque, había tres personas que estaban cuidando el local, porque pernoctaban las 24 horas del día turnándose. Uno de ellos es un compañero que incluso tenía dificultades físicas, tenía alguna discapacidad, y fue atacado brutalmente y golpeado, o sea, hasta eso. Digamos que justamente al cometerse ese hecho, el propio gobierno, por eso la hipocresía de Macri, cuando después de este hecho dice, es un problema entre dos intrusos, aparentemente desconociendo o conociéndolo y dejándolo pasar con una falsedad, y yo lo tengo que decir, con una hija de putés terrible, porque no puede no saber que su propio ministro de Trabajo le había dado la guardia a ese local. Y después dice que era un intruso. No eran intrusos, pues le habían dado la guarda para cuidar justamente todos los elementos que tenían allí, que eran las herramientas de trabajo de ellos. Aprovecho, Luis, para meter dos cositas que tienen que ver también con los trabajadores de prensa. Una es la situación que está viviendo Página 12, los trabajadores de Página 12, que en el último mes no han cobrado la primera cuota del aumento paritario que acordó el sindicato con la patronal, sin ninguna dificultad. Es un 12%, recibieron un salario como el que vienen cobrando desde el año pasado. Además, les quieren pagar el aguinaldo en cuatro cuotas que aún no han sido correctamente depositadas. Recordemos también que se trata también de un multimedio, no solo de un multimedio, sino que el dueño de ese multimedio, que es el Grupo Octubre, es Víctor Santamaría, que además es un mega empresario que se dedica también a otros rubros, a otros negocios, o sea que, digamos, al negocio de ser sindicalista también. Al negocio de ser sindicalista, y además se dedica al negocio de la construcción, tiene negocios inmobiliarios de todo tipo, así que no puede, digamos, aducir la situación de crisis en la prensa para no pagar, porque tiene entrada de otros lugares. Bueno, los trabajadores de prensa hicieron paro al cierre, hicieron quite de firmas, excepto unas 5 o 6 figuritas. Un poquito que, más, me parece, bien carneras. Sí, ahora me acuerdo de Horacio Verbisky, Mario Weinfeld, Tuni Coleman, La Torre. Y algunos más que decidieron. Zayat también. Zayat, que decidieron firmar a pesar del quite de firmas. Toda la vieja troupe que estaba acostumbrada a hacerle todo tipo de pleitesías y a escribir todas notas ensalzando el gobierno anterior, que hoy lo siguen haciendo. Y lo que hay que decir es que el diario este está dirigido por este personaje del Grupo Octubre, Santa María. Y estos periodistas, que se dicen periodistas, no tendrían que decirse, porque no sabemos por qué, claro, ¿por qué? Porque también hay una posición de plantear, y porque lo he escuchado, y lamentablemente lo he escuchado de algunos sectores que se dicen progresistas o de izquierda, y bueno, que se jodan, porque cuando estaba el otro gobierno y recibían pauta, ellos no abrían la boca y se callaban. Y no es así, porque... Lo mismo que en cualquier laburo, vos tenés el dueño, el patrón, el capataz, y tenés los trabajadores, y a veces vos, el trabajador, no podés levantar la cabeza, más en un gremio como era el de UDBA en ese momento, que ellos estaban organizados, que nunca los defendieron. No nos olvidemos que Raúl de la Torre es uno de los directivos de la UDBA. Ah, no sabía eso, mirá qué buen dato. Bueno, la verdad, realmente lamentable y repudiable la actitud de estas personas, que además lo más indigno de no quitar las firmas en estas condiciones es que son personas que no se van a quedar sin trabajo. No, como obvio. Si probablemente reciban persecuciones y hasta sean echados. Y además que es probable, disculpame que te interrumpa para cerrar eso, no solo no se van a quedar sin trabajo, sino que ese trabajo seguro que el que hacen ahí por ser carneros y alcahuetes y ser forros de una determinada política, seguro que ellos todos los meses cobran y cobran bien. Y en este contexto, quienes sí quitaron las firmas y quienes sí levantan la voz, algunos de ellos que integran la comisión interna, sí corren riesgo realmente sus fuentes de trabajo y no tienen la posibilidad de un día para el otro obtener trabajo en otro lugar. Así que lamentable que no hayan quitado las firmas. Y la última es solamente pasar un chivo, una información. Es una convocatoria del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, de la Secretaría de Géneros, la Cena Blanca de Romina, Romina, es una película que se estrenó hace muy poquito, que cuenta la historia de Romina Tejerina y la tradición religiosa allí en Jujuy. Se va a proyectar el 7 de julio, ese día cae viernes, es el... No, perdón, no es viernes. ¿O sí es viernes? Sí, es este viernes, claro. Perdón, dormí poco. Viernes 7 de julio, entonces, a las 19 horas, en México 441, segundo D, que es la sede del CIPREVA, justo al lado de la sede de Tiempo Argentino. Van a estar, luego de la proyección, dando una charla, Olga Biglieca, que es la guionista de la película, es una histórica delegada de Clarín, que también fue despedida en el contexto de una persecución política, y Silvia Martínez Casina, esta mujer que conduce el noticiero de Canal 13, que recientemente muchos nos enteramos de su tradición, digamos. La abeja negra de... Sí, sí, que además tenía un perfil muy bajo, no conocíamos su tradición sindical, pero realmente, bueno, ahora en este momento es delegada de la Comisión Interna de Canal 13 y TN, pero además es una luchadora de toda la vida, ¿no? Así que allí van a estar. Y para terminar, vamos a seguir pasando, no chivos, sino anuncios importantes, ya que estamos hablando de trabajadores y sindicalización y demás. Mañana la Asociación de Abogados Laboralistas hace un acto, una charla a las 18 en el Hotel Bauen, justamente ante el ataque, para repudiar el ataque del gobierno de Macri, y Macri a la cabeza, hoy escuchaba las declaraciones que hizo, respecto a lo que él opina que son mafias de abogados laboralistas para la industria del juicio laboral, ¿no? Uh-huh. Ellos quieren liquidar el juicio laboral. Bueno, mañana esa jornada a las 18 horas adhieren cientos de organizaciones y entre ellas, por supuesto, adhiere el CIPREVA, ¿no? Así que mañana mañana trataré de ir, si no me queda otra tarea para hacer, porque me interesa tomarlo. Nosotros hemos hablado con el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas hace... Sí, Matías Cremonte. Hace un tiempo, Matías Cremonte. Bueno, vamos a un separado y ya tenemos otra comunicación telefónica. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y tenemos ahora a alguien que yo le extraño también, a Ernestina Arias, mi ex compañera de aquí del programa Otras Voces, Otras Propuestas. Estamos con Rosaura y te llamamos por otra cosa que también es muy importante, Ernest, para que nos cuentes, porque hoy en Comodoro Py fueron a presentar una denuncia, ¿no? Efectivamente, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. Qué lindo escucharte. Hola, ¿qué tal? Hola. Rosaura. Rosaura. O Ernestina, Ernestina suplente. Ernestina suplente, no, jamás, no. Jamás. Ernestina una sola y Rosaura una sola, siempre. Así es. Genial. ¿Seguro? Seguro. Estoy acá justo en una reunión concluyendo, así que... No hay problema. Estábamos comentando justamente, pasando el informe de lo que pasó hoy en Comodoro Py. Bueno, nos dan la primicia. Sí, cómo no. Bueno, como todos saben, yo soy integrante del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha, que al mismo tiempo conformamos la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres. Ajá. En el 4 de mayo nosotros estábamos realizando un acampe frente al Consejo Nacional de las Mujeres, y ese mismo día en nuestro pliego petitorio también incluía basta de violencia mediática. Sí. En ese sentido, fuimos a manifestarnos a la Radio 10, al programa de Valle Checopar, porque entendíamos que sus dichos son bastante violentos, misóginos, provocan en las personas una sensación terrible, como lo que dijo cuando ocurrió el femicidio de Micaela García. Uh-huh. Entonces, nos aproximamos a la radio, hicimos nuestra manifestación y nos retiramos. En el mismo momento que estábamos ahí en la radio, él da nuestros números al aire, es decir, toma la gacetilla de prensa del acampe y dice al aire los tres nombres de nuestras compañeras voceras. Y sí. Dice literalmente que las hostiguen, que las llamen, que las molesten, que las hagan sentir mal. Y bueno, dicho y hecho, a partir de ese mismo momento empieza una catarata de llamadas hacia los teléfonos de nuestras compañeras. Entonces, en el marco de lo que entendemos que es un delito penal, que es instigación a la violencia, fuimos esta mañana al tribunal de Comodoro Py a ratificar nuestra querella contra este sujeto. Uh-huh. Porque no podemos dejar pasar que se siga hostigando a las mujeres, y sobre todo a aquellas mujeres que nos oponemos a este sistema patriarcal y que lo denunciamos, y que además hacemos de la violencia de género justamente nuestro espacio de militancia para abolirla completamente. Ernest, pero además, si mal no, sí. Perdóname, si mal no recuerdo, a su vez Babi Echecopar los había denunciado a estas compañeras por haber ido a hacer un scratch, ¿no? No, eso nunca ocurrió, nunca ocurrió ni acciones penales o legales contra la agencia de noticias redacción, que estábamos haciendo también en ese mismo momento una transmisión online de la manifestación, ni contra nosotras. En absoluto, jamás nos llegó ningún tipo de citación judicial por algún tipo de acto que hubiéramos hecho nosotras. Él nos acusó de arrastrarle el auto, de romperle los vidrios de la radio. Eso jamás ocurrió. Es más, ocurrió al revés, que nos agredió verbalmente parte de su producción y nos robaron una bandera. Además, casi le roban el celular a una compañera que estaba también sacando fotos. Y agresiones de toda índole. Desde boliviana de mierda, andate, negra, sucia, cucaracha, o sea, todo lo que fue justamente fue el pie para que muchos de los oyentes dijeran eso al teléfono de las compañeras nuestras. Claro. Intuimos que son los oyentes, porque ¿quién va a llamar en ese tono y en ese sentido? Uh-huh. La situación se tornó grave cuando empezaron a caer llamadas muy, muy agresivas y de tono amenazante. Uh-huh. Entonces, ante la instigación a la muerte, digamos, a la violencia, a la peor de las violencias, ahí es donde decimos, bueno, esto amerita que vaya a una querella, a denunciarlo en los tribunales para que tenga una citación en un juicio penal. Ernest, ¿cómo se desarrolló la jornada de protesta de hoy allí afuera en Comodoro Py? Ah, buenísimo. La verdad es que hoy tuvimos 1,000 personas en la calle manifestándonos, todas las compañeras, compañeros que somos integrantes de la campaña. La campaña la componemos personas que somos militantes de organizaciones sociales, estudiantiles, políticas, sindicales. Así que bastante heterogénea la composición de la campaña, y en ese sentido esta mañana estuvieron varios y varias compañeras apoyándonos. Nos manifestamos desde la Torre de los Ingleses en plena Plaza de Retiro hasta los tribunales, y allí sostuvimos una mini radio abierta para tenerlas al tanto a todas las compañeras de cuáles eran los no solo los motivos por los que estábamos allí, sino cómo se habían suscitado algunas situaciones. Como por ejemplo, que el juez Rafeca haga lugar a lo que el fiscal Marijuán proponía, que era que la causa no era para una querella federal, sino más bien una contravención. Una cosa que estábamos totalmente repudiando y en total desacuerdo. No nos parece que una agresión de esta índole sea una contravención, que ni siquiera pueda llegar a una multa siquiera. Entendemos que este tipo incitó a la violencia, incitó a atacar a nuestras compañeras, y lo que queremos es justamente llevarlo al espacio judicial que pertenece. Ernest, ¿querés recordar cómo comenzó esta historia? Vos decías los dichos de Babi Echecopar cuando sucedió el femicidio de Micaela. Sí, él lo que decía era que las nenas de 12 años provocan las violaciones porque se sacan fotos mostrando su cuerpo, mostrando las boquitas, decía. Ernest, ¿nos escucha? Sí, justamente estoy despidiendo a los compañeros. Ah, está bien, pensé que se había cortado. No, estaba en eso, estaba saludando. Entonces, nada, eso, como una cuestión más de agresión de él, de decir que las niñas, las menores, son las que incitan básicamente a que sean violadas, a que sean violentadas, y entonces en ese sentido veíamos que es más de lo mismo, pero como mucho más avalado todavía por el tema de la violencia. Claro. Vos sabés que... No es algo que estemos, digamos, sorprendiéndonos de lo que vaya a decir Babi Echecopar, sino que es ¿Sí o no? No estoy hablando nada, la radio. Ahí otro compañero, Alejandro, también se mete acá a participar de la radio. Me estaba diciendo otra cosa. Don Perdón, Alejandro disculpa. Pérez anda no, no por ahí. Alejandro Pérez. El ratón Pérez. Sí, tal cual. Bueno, entonces, disculpen, estaba con esto, ¿no? Con el relato de que no es algo a los que nos tenga desacostumbrados, quienes saben cuál es el oficio de Valle Checopar, de justamente hacerse el provocador o de decir cosas desubicadas, haciéndose el gracioso, sino que justamente el tipo lo que hace con este tipo de mensajes es utilizar un medio masivo, que es un arma letal, porque tiene la antena de lo que antes era la Radio Nacional, o Radio 10, sí. Y que llega a un montón radio, de lugares. Radio Ciudad, Radio Buenos Ciudad, Aires. Y llega a muchas personas y llega a esto, ¿no? Como a incidir muchísimo en la opinión de la gente, y la gente que llamaba estaba muy enardecida, ¿no? Bastante claro. Tremenda como defendía a Babio Checopar. Uh-huh. Sí, yo en el momento que ustedes estaban allí haciendo esa presentación, Babi Checopar comenzaba su programa. Yo no lo escucho, estoy leyendo una nota justamente donde comenta cómo arrancó hoy Babi Checopar su programa. No hizo absoluta mención de lo que estaban haciendo ustedes ahí, hizo mutis por el foro, pero lo que han levantado algunos medios y que estoy leyendo es que empezó el programa conversando sobre unas fotos desnudas de Lucía de Ponti. No tengo ni la más remota idea quién es Lucía de Ponti. Aparece que es una persona conocida o mediática allí. Y evidentemente no escarmentó en la acción concreta que ustedes estaban haciendo, porque siguió diciendo cosas que son bastante jodida en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, dice que comentó que dice, yo a ella la voto, tiene una cara muy linda, se ve que debe ser candidata a algo, no sé. Y después siguió, está textual, ¿no? Tomado el texto, este tema, dice, a mí siempre me gustaron más las peronistas que las de Cambiemos, me calientan más. Además, las peronistas van por un panchito. Cristina también me calienta más cuando habla. Qué repugnante. Bueno, sí, es un estúpido. En realidad no creo que tan estúpido, tan loco no es, porque en realidad también hay que, seguramente, hoy no habló de nosotras porque habrá estado recomendado por algún abogado o abogada. Obvio, pero sigue diciéndolo. Lo cierto es que sí habló después de la campe, sí habló muchas veces de nosotras y ahora no, ni nos mencionó. Claro, pero sigue diciendo estas cosas, que está bien, por ahí no las personaliza como hizo con el caso de ustedes, pero sigue con ese mismo discurso, y lo que llama la atención es la impunidad que tiene, donde ni siquiera las propias autoridades de la radio le bajan un poco el copete, porque en un punto ellos mismos son responsables porque tienen una persona. Bueno, también hubo una reacción, me parece que fue importante a partir de todo esto, que en dos o tres lugares que él hace esos sketches, esas presentaciones teatrales, que no sé, la verdad, quién puede ir y tener estómago para ir a escucharlo hablar gansada de un tipo como este, pero se han tenido que suspender, ¿no? Así es, tanto en Tandil como en Rosario. En Rosario, claro. Sí, en otros pueblos también, no se dan mucho a conocer, pero por lo menos de Tandil lo sabemos porque nos han comentado, sí. Nos ha llegado la información, y de Rosario él mismo salió a dar la información, porque nos culpabiliza a nosotras, que somos nosotras las que vamos a todos los lugares a escracharlo. Claro, ojalá claro. Tuviéramos esa capacidad, esa movilidad. Bueno, ojalá. Además, si lo cierra el pico, si cierra el pico no lo van a escrachar. Claro, lo cierto es que hay mucha gente que no lo, que se autoconvoca, y otras organizaciones parecidas a las nuestras, que también se hacen presentes en los teatros, y el mismo dueño del teatro, el mismo empresario, es el que le cancela las funciones. Él se tiene que quedar callado porque la verdad es que no es muy querido. Así claro. Que sí, ahí tiene su propia medicina, porque lo que más le duele en realidad es el tema del bolsillo, claramente. Bueno, y evidentemente también hay una asociación con los grandes medios, porque prácticamente no dicen nada, excepto Tiempo, que estoy leyendo la nota que en la parte en papel, que Tiempo, los compañeros de Tiempo editan todos los domingos, hizo una nota extensa justamente de todo lo que ustedes estaban haciendo contra Babi Checopar, ¿no? Exactamente, sí, sí. Sí, bueno, vamos teniendo cierta repercusión con medios amigos, como, claro. Como ustedes y otros compañeros que laburan en medios masivos. De a poquito vamos también instalando el tema porque entendemos que esto va a ser largo, uh-huh. No va a ser sencillo, y que en el medio están estas situaciones terribles que les comentaba antes, que es que hay mucha gente que lo escucha y sinceramente puedo creer o llegar a entender de que lo aprecian al tipo, les cae bien, comparten lo que él plantea, pero hay otros que no sabemos, que es un peligro, que son los que justamente enviaron las amenazas. Claro, sí. Y que eso puede recrudecer en el marco de también de un contexto político social hoy en Argentina que también hay que tomar en cuenta y tenerlo en consideración. Seguro. Bueno, Ernest, te agradecemos y seguimos el tema. Cualquier novedad que haya, que surja sobre por lo menos la parte judicial, nos avisás y la seguimos, ¿eh? Sí, por supuesto, en cuanto tengamos alguna novedad, algo que tengamos para comunicar y decir, desde ya siempre nuestras vías de comunicación siempre están abiertas, tanto desde el FOL como desde la campaña. De tenemos nuestro Facebook y redes sociales y los comunicados llegan a todos los medios, uh-huh. Así que sí, en cuanto tengamos alguna algo que contar, que acá, obvio, estaremos. ¿No? En este programa no hay ningún problema, al contrario, y también te esperamos algún día, ¿no? Que puedas venir y pasear un ratito. Buenísimo, ¿eh? Por supuesto, desde ya sí nos debemos. Se puso nostálgico, Luis, me parece. Cómo no, pero yo también a la distancia los escucho y digo, sí, yo también estaría en ese mismo sitio. Claro. Pero bueno, a veces de esto... No, vos le decís, cuando escuchás, vos lo escuchás por ahí con algún compañero y compañera y vos decís, yo estaba ahí, yo también estuve ahí. Claro. Por suerte me fui. No, ¿cómo por suerte me fui? No, siempre esto es lo que quería contarles, ¿no? Siempre una va viendo qué recorrido, qué caminos y dónde es más necesario, más necesaria para estar construyendo lo que queremos, que es un verdadero cambio. Seguro. Y bueno, hoy me toca estar en la organización social FOL. Mañana, si avanzamos, estaremos luchando en otras instancias y con otras herramientas y apostando también a que las personas, los jóvenes sobre todo, los y las jóvenes, crezcan sin violencia, que ese es nuestro objetivo mayor, ¿no? Bueno, sin violencia de género, sin violencia económica, seguro. Sin violencia de ningún tipo. Bueno, Ernest, pero bueno. Un beso, un saludo y estamos aquí para lo que necesiten. Chau. Un beso. Muchísimas gracias. Un beso y un abrazo. Chau. Chau, gracias. Cuando el transporte forma parte de nuestra vida y la mejora, empezamos a sentir que es nuestro. Como Luis, que ahora tiene Wi-Fi en el subte y puede mandarle un mensaje a su mujer avisándole que en un rato llega, porque apenas salga de la estación va a poder combinar con el colectivo de manera fácil y rápida para después salir a caminar juntos por las nuevas peatonales. Todos tenemos una manera de movernos, que nos lleva, nos trae, nos alcanza, nos une. Por eso, es de todos nosotros. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Entraron a echarnos, vos te diste cuenta, sí, ¿no? Sí, quiero aclarar. Yo me quedo igual, así quiero que aclarar estoy una de los cosa. Lados. Que este spot del gobierno de la ciudad no está hecho para mí, porque ahí habla de Luis, que dice que como ahora va a tener wifi, le va a decir a la mujer. Yo no le voy a decir nada a mi mujer, primero porque no tengo mujer, tengo una compañera, no tengo mujer. Segundo, no es mía, no es mi mujer. ¿No? ¿Está bien o está mal? Perfecto. Muy bien. Y segundo, que yo no paseo por la calle con wifi haciendo mensajitos. Así que desmiento que Luis de la Reta sea yo. Bueno, listo. Sos Luis de la retaguardia. Y acá nos han copado parte del equipo que viene ahora en el programa de Alika Quinán, ni putas ni sumisas. Rosaura sigue, ella se tiene un bonus track, una hora más. Gira. Y ha venido Eugenia Otero a hacer la conducción. Podríamos hacer un pase, ¿no? Y bueno, lo estamos haciendo. Bueno, sí, pero que no sea accidentado, que sea a propósito, a propósito. Sí, se puede hacer, seguro. Hola, Eugenio. Así vos no te levantás de la mesa, de la silla. Hola, chicos, ¿cómo va? Muy bien. ¿Cambiamos mucho de tema? No, veníamos laburando géneros. Veníamos con géneros. Sí. Bueno, yo me voy, porque quizás dos mujeres es mucho para mí, me van a atacar, espero que no. ¿Por qué? No sé, digo. No. Atacamos varones antipatriarcales. Bueno, me parece muy bien. Bueno. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo martes. Chau.